Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Y yo les dije, porque no, uno no se va a quedar con los nombres de la gente cuando está en riesgo la propia libertad de uno. No, el tema es que nosotros no podemos vernos involucrados. Y si para eso tienen que ir otros adentro, que pasan otros. Yo no me la juego por nadie. Pero más bien, y menos por esto, que son todas una manga de gratarola. ¿Hace cuánto que estamos remándola? No, todavía está. Ah, ¿y usted los conoce? Claro que sí, le puedo dar la dirección. Y está. Te van a caer. Yo. No me extraña la poca gente que hay ahora. Porque más de uno debe estar tras las rejas. Sí. Ya, de hecho, hay menos gente ahora. Monóculo entrega la lista total de oyentes a las autoridades. Los cariñositos en la Plaza Independencia. Abigail se pone el uniforme. Cobertura especial. La número 12 cruzó el charco. No sabemos por dónde. Todo esto y mucho más, amigos, en instantes, aquí en Monóculo. En que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Amigos, damos comienzo a una edición, una nueva edición de Monóculo, un poco atrasados porque algunos problemitas técnicos de último momento, como corresponden, impidieron que nosotros empezáramos en hora como siempre. Como siempre. ¿Sabe qué? Por no hacer lo que hace este payaso que está ahora sonando. Por ¿qué hace? En vez de tocar el tambor, ¿qué hace? Hace ruidito, como que tocara. Bueno, para no hacer eso a nivel de radio internet, que claro, lo podríamos haber hecho perfectamente. Y tenemos garganta de sobra, sí, para eso. Preferimos arrancar un poco más tarde, pero con la calidad que el público merece. Exactamente, a la altura de lo que la gente paga. Es verdad. Exactamente. Amigos, buenas noches. Notamos algunas ausencias en la sala de chat y eso tiene una explicación. Eso tiene una explicación, porque Monóculo fue llamado por las autoridades. Fuimos indagados, vamos a decir la verdad, fuimos indagados. Exactamente. Quizás después vamos desarrollando, ahora podemos ampliar un poco los titulares. También tenemos la noticia tremenda, ¿no? Tremenda y removedora a nivel gubernamental y sobre todo a nivel de las fuerzas conjuntas. Es verdad, ya se está hablando de cambiar las la marcha de las fuerzas conjuntas, aquellas que escucháramos con alegría, por algún tema de YMCA o alguna cosa por el estilo, o algo de ABBA. Mamá mía, mamá mía, mamá mía, lo. Bueno, no sabemos, no sabemos. Y tenemos un caso de la violencia, más allá de lo estrictamente involucrado que está Monóculo por tener este desarrollo a nivel de internet, lo que ha pasado a nivel general, a nivel social de la violencia y cómo se ha manifestado en estos últimos momentos y cómo esto aparentemente deja de ser una sensación térmica ahora que la ministra un poco reconoce eso, ¿no? Sí, ya hay no solo lo reconoce, sino que ya prevé. Cosa que digo, hace rato que venimos escuchando hablar de la labor de la policía en prevención. Exacto. Y ya la ministra está diciendo, sí, va a haber más crímenes, asesinatos, etcétera, previéndolo, haciendo lo que debe hacer la policía, previendo las cosas, ¿no? Claro, para que cada uno tome las medidas que considere más oportunas. Lógico. Y más pertinentes, digo. De eso se trata. O sea, si no dice, podemos seguir pidiéndole a papá Estado que nos solucione todo. Claro. Tenemos que tener un poco parte de nosotros, ¿no? Por eso, por ejemplo, la ministra dice, va a haber más suicidios. Entonces, bueno, si yo no quiero suicidarme, lo que tengo que hacer es no suicidarme. Exacto. O alejarse de cualquier elemento que nos pueda ayudar en el suicidio. Lo mismo. Es un poco aplicando un poco el razonamiento que lleva adelante María Julia Muñoz, ¿no? Uh-huh. Que, por ejemplo, sale una infección, por ejemplo, el mosquito del dengue, y una de las recomendaciones que da el Ministerio de Salud Pública es no exponerse a picaduras de mosquito. Por supuesto. Es un poco supuesto. Así que se es hace así. Eso. O sea, no acercarse a criminales. Evitará que uno sea criminalizado. Claro. Por ejemplo, si usted ve un violador por ahí y no quiere ser violada, aléjese. Tenemos una serie de tips que podemos... Sí. A veces hay consejos que hay que dar, porque la gente no sabe un poco, en este mundo tan cambiante, claro, cómo reaccionar. Exacto. Porque antes no era así. No, para nada. Antes estaba todo mucho más claro. Claro. Pero ahora con la internet estamos liquidados. Ah, estamos liquidados. Pero nosotros, hay una cosa que yo quiero dejar bien clara, que va a cuento de lo que vamos a ampliar después. Monóculo no está dispuesto a involucrarse en ninguna actividad ilegal, uh-huh, a menos que esta le dé un beneficio y sea segura, absolutamente 100% segura, la impunidad de Monóculo. Exacto. O yo me atrevo a ir un paso más. O nos da un beneficio que sea infinitamente superior a la pena que podamos tener que purgar. Que también, sí, ahí hay que arriesgarse. A veces, Warren, no hay que ser tan conservador. A veces hay que jugársela. Entonces, cuando se trata de otras cosas, Monóculo es una canilla abierta. Totalmente. Una colaboración permanente. Uh-huh. Y bueno, luego comentaremos un poco de qué va la cosa. Tenemos a Carlos De Facio en los controles, a quien saludamos y agradecemos. Y saludamos en la sala de chat a Beto, que se encuentra en Valencia y aquí, y la Bruja, que se encuentra en Montevideo. Y aquí es cuando uno ve la fidelidad también fuera de fronteras. Lo que debe ser Beto la vida de antes. Claro, lo que debe ser la vida de una persona que está en el extranjero, deseando enterarse de las cosas y apostando por el medio que sí realmente informa y forma. Forma. Así que le agradecemos muy mucho su participación y su estar ahí. Sí, aunque en general él está expectante y no participa del chat, no, lo cual yo respeto totalmente. Es importante el hecho testimonial. Uh-huh. Es decir, yo estoy acá, estoy fuera del país, estoy en un lugar lleno de gallegos, de gente que no entiende nada, que son unos burros, pero yo estoy ahí. Exacto. Y escucho Monóculo. No, yo me atrevo a decir que Beto debe tener algún sistema de amplificación puesto en su hogar que le permite alejarse de la computadora y disfrutar tranquilamente en compañía de su pareja de 120 minutos de información fiel y fidedigna. Claro, pero le parece que yo creo que si así fuera, se hubiera notado en los últimos meses un avance a nivel socioeconómico de España que no veo que se note. Está liquidado. Por eso. Entonces, creo que las ondas de Monóculo no salen del habitáculo donde está la computadora, porque si no, es por contagio, digo, es... Quizás. Exportamos Uruguay. Exactamente. Es el mejor lugar del mundo. Y hablando del Uruguay, el mejor lugar del mundo, el oso más feo de todos, lo que ha traído la embajada alemana, le corresponde al Uruguay. Exactamente. ¿Le parece escuchar algo de música? Y saludamos también a Fernán, que no puede ingresar en la sala de chat, pero sí puede escuchar. Con las manos tiene los problemas. Que tiene los problemas con las manos, ¿es? No, es que no tienen. Esa gente que está trabajando y que esos lugares de trabajo que bloquean ciertos dispositivos de internet, yo ya he hablado con él, plantear el retirarse más temprano de su lugar de trabajo y de esa forma sí disfrutar en la comodidad del hogar. ¿Y por qué no las autoridades no habla él con su jefe y le explica el tema? Pienso que el jefe entiende perfectamente. Pero no es lo mismo, porque uno desde el lugar de empleados, creo que es una tarea que nos corresponde a nosotros como comunicadores, ¿no? Le damos otro prestigio. Queremos contar con su audiencia y de esa forma va a ser muy difícil que algún jefe diga, bueno, no, en esas circunstancias. Sí, pero yo tampoco tengo tiempo para ir por todos los lugares. Hay que hacérselo. Hay que hacérselo. Quizás es un email, de repente no hay que ir. Ah, bueno. Bueno, que le mande la dirección del jefe. Claro. Del jefe y que nosotros nos pondremos en contacto inmediatamente con él o, por el contrario, que desbloquee todo. Claro, que desbloquee para todos, que todos puedan disfrutarlo. Exactamente. Vamos a ver qué pasa. Vamos a escuchar un poco de música y después vamos a entrar directamente. ¿Le parece entrar con los cariñositos que están en la Plaza Independencia? Sí, antes que los rompan todos. Exactamente. Vamos a la música y ya volvemos. We'll be right back. no son bodas de oro ni de plata. Son 20 años en la comunicación social. Monóculo, un proyecto que no tiene fin. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y acaba de ingresar también Deco en la sala de chat, que está con algunos problemas técnicos y que eso le impide escuchar el programa, y está pidiendo a la gente de buena voluntad que se acerque a la sala de chat y que transcriba el programa mientras se emite. Realmente a nosotros se nos hace un poco difícil hacerlo, pero apelamos a la buena mía y al don de gentes del público, y que le, además, que le acerque. Nosotros, ¿no?, nos escuchamos bien. Yo no tengo ningún problema. Tampoco nos podemos hacer cargo de todo. Y también, por otro lado, hace minutos, Beto, con suma delicadeza, decía que su pareja, como dijimos nosotros, se llama Marisa, a quien saludamos en Valencia también. Y que, bueno, que lo escuchaban, que estaban retirados efectivamente de la computadora, lo escuchaban en el sofá, y que era un poco el tema de conversación en Valencia, ¿no? La gente que se encontraba con él en la calle le preguntaba cosas, y un poco él servía de vehículo de información a todos los uruguayos. Me imagino el tiempo que debe perder, cómo debe estar, le debe ser muy difícil la vida, siendo él el único vehículo de Monóculo en toda Valencia, con todo el mundo preguntándole, che, ¿qué hablaron hoy? ¿Hablaron de este y acá? Y además, como decíamos hoy, la gallego, no hay forma de explicarle las cosas. No. Uno le dice, ¿por qué no te conectás y escuchás? ¡Joder, hombre! Pues que hay que comprar sobre una PC, y eso yo no puedo, son los euros que no los tengo. El computador. El computador yo lo utilizo para los juegos y esas carantoñas, pero no hacemos de otra cosa. Es como una radio. Joder, que eso no se entiende. La radio yo la tengo ahí en el mueble con el equipo de audio, pues. Exacto. Bueno, amigos, para quienes no lo saben, que suponemos que son poca gente en el mundo, hay una muestra de los osos cariñosos que es itinerante, exactamente, que la llevan adelante una pareja de alemanes con la intención de representar, cada oso representa un país, y hay un detalle curioso, y son 140 osos que representarían a los países que están en las Naciones Unidas. Quienes estén un poco al tanto de Naciones Unidas saben que hay por lo menos 190 países inscritos y no 140. O sea que ya estamos... Pero ya lo estamos deben pifiando. Ser los países fundadores de las Naciones Unidas. Sí, no, eran mucho menos. Pero bueno... Porque ya... en la FIFA hay más que en la ONU. Sí. Ya ahí estamos hablando de una... Lo hacen alemanes, ¿no? De una cosa que linda con el fraude. A nivel totalmente. Sería fraude si hubieran omitido al Uruguay en eso, sí, en esos países que faltan. Pero deben faltar esos países de Morondanga, Myanmar, todos esos países que no existen. Además tenemos que tener en cuenta el valor de los osos estos. No se puede hacer para países que de repente tienen un índice medio de salario de unos 4 chirolas o 4 platos de arroz, hacerle un oso que sea más caro. A veces podría ser el oso más caro que el país. Exactamente. Entonces, por ese lado creo que... Porque el alemán es muy práctico, ¿vio? Sí, el alemán es pragmático, no es el romanticismo. Antes era el romanticismo, pero ahora no. Ahora es, vamos a ver... las cosas como son, bien cuadrada. Este país, ¿cuánta plata? No, para afuera. Y los países chiquititos, marcha, pobres, o grandes y no, pobres, marcharon. No como Uruguay, que es un país de tamaño ideal. Exacto. Ni muy grande ni muy chico, y de un importantísimo ingreso económico per cápita, lo que lo pone a la cabeza de los países del mundo. Y le permite además hacer el oso más feo. Exacto. Ser figura, exacto, ser protagonista. Exacto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 140, como decíamos, 140 osos de 2 metros de alto. Con las manitas para arriba. Con las manitos para arriba, que representan a los países y que están embelleciendo, yo creo que ahí hay un acierto, embelleciendo nuestra Plaza Independencia, un poco preparando lo que va a ser el traslado de la Casa de Gobierno hacia el edificio, el edificio de justicia. Es sabido. Discúlpeme, Tabaré Vázquez había pedido justamente al intendente Ehrlich que tomara cartas en el asunto y que embelleciera un poco Plaza Independencia. Creo que acá, apelando a capitales extranjeros, como el caso de los alemanes, se está logrando el embellecimiento. Y además es sabido la preferencia de María Auxiliadora por los ositos Gómez. Es verdad. Que inclusive en la casa a Tabaré lo trata de Híctor. Es una infidencia, pero está bien decirlo. Como que esa fantasía le sale para ese lado. Y bueno, como no había muestras de ositos Gomi, se trajeron los ositos cariñositos alemanes. Exacto. Y están allí, yo creo que dando la nota a. Porque yo de ningún país del mundo había sentido que estuvieran estos. ¿Los ositos? Sí. No, pero ahora sí. Ahora todo el mundo está hablando de los ositos del Uruguay. Exactamente, los ositos cariñosos del Uruguay. Los ositos están pintados por artistas de cada país, sí. Están decorados y el oso argentino, como siempre, como dando no la podía nota, ser, dando la nota, como lamentable, no, yo lo hubiera expulsado. No tendría que haberlo dejado entrar el oso argentino. Uruguay no. Tendría que haber cerrado fronteras. Si ellos no tienen pereza para hacer un piquete e incomunicarnos del resto del mundo, nosotros tendríamos que haber actuado en consecuencia. El oso argentino, como decimos, está pintado con el tradicional celeste y blanco. Fileteado. Es muy bien. Y tiene la imagen de Carlos Gardel, un uruguayo. Un uruguayo. Ahí estamos en ganancia. La confusión de los turistas. De los miles de turistas que los vienen a ver día a día. Sí. Dicen, ¿pero este de dónde es? ¿Es de Uruguay? ¿Es de dónde es? Porque, y este también de Uruguay. ¡Uruguay tiene dos osos! ¿Por qué Uruguay, tiene dos osos? Y Dinamarca uno solo, dicen. Exactamente. Un uruguayo tomó cartas en el asunto frente a este atropello y grafiteó el oso de Argentina. Lamentablemente los osos estos resisten. Los grafitis se pueden despintar. Entonces no tenemos que seguir insistiendo con eso nosotros, Warren. Lo volvieron a recuperar y sigue teniendo el rostro de Carlos Gardel. ¿Y la Arran. Crayola? Y no sé, habría que intentarlo. A ver, muchachos, tenemos la crayola. Y si no, recordar aquellos viejos, casi diría cavernícolas, que inventaron la escritura cuneiforme. Repujándola con un martillito y una cincel, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Está toda la noche, ahora que anochece más temprano y amanece más tarde, tienen más horas para escribir lo que quieran. Ese oso argentino está indudablemente provocando al público uruguayo, y el oso uruguayo está diseñado por un artista sanducero. Una preciosura. De los más nombrados. Sí. Yo cuando lo vi dije, Este es el sanducero. Este es el artista sanducero. Este es el famoso artista sanducero. Exactamente. Tiene una serie de líneas libres que muestran la libertad. Claro, dibujo libre. Exacto. Y además se llama el río de los pájaros pintados. El oso nuestro. El oso maravilloso. El oso más lindo de todos. Aparentemente hubo gente que no le gustó. Sí. El oso este. Casi que a todos. Se logró casi una unanimidad en ese sentido. Creo que al artista no le gustó. A él le gustó. Y a la familia. Algunos, no todos. No toda la no familia. Todos. Pero después logró casi la unanimidad del público que lo rechazara. Uh-huh. Que bueno, esa es una de las cosas que tiene el arte, ¿verdad? El arte busca un impacto. No siempre es lindo. No, pero con respecto al arte, yo creo que el artista sanlucero está uh-huh. llamado a ser reconocido en el futuro. Yo creo que está adelantado a su época. Es posible, ¿cómo no? Porque está haciendo un diseño que hoy nos gusta. Hoy choca. Claro. Hoy choca, pero quizá dentro de 100.000 años sea algo que digan, qué no bueno. No lo vamos a ver nosotros. No sé. Qué bueno lo del artista sanducero, ese era el bueno, después los otros eran un desastre, no servían para nada. Y a raíz de esta... Pero también van a decir, pero el que era mejor era el hermano. El hermano del artista sanducero. Ese, lo que pasa... No fue tan conocido. Lo que pasa es que era manco y no podía, pero ese era bueno, y nadie lo reconoció. Exactamente, y a raíz de las manifestaciones populares se determinó que llegara otro oso de la República Argentina totalmente blanco para que quedara ilustrado por el artista máximo de marketing, no el mejor, el máximo de marketing, que es Carlos Páez Vilar. Qué divino. Era hora. Justicia. Era hora, y yo ya quiero ver esos borocotochachas transmutados en un oso maravilloso. Ese oso carnavalero. Claro. ¿Se imagina? Un oso lubolo. Exactamente. Un oso lubolo se aproxima lentamente para, a partir, no sé si llega a presentarse aquí en Plaza Independencia la obra de Carlos Páez Vilaró. ¿Y dónde va a ser? Pero yo creo que el resto del mundo también se lo merece. Sí, claro, pero primero tendríamos... La caridad bien entendida comienza por casa. Ojalá. Yo no digo. ¿Cuánto le puedes llevar a pintar eso? ¿Un mediodía? No, pero Carlos es muy, muy exigente consigo mismo. Todas las cosas que hace, no sé, ojalá. Sí, es metódico, es perfeccionista, no es una persona que haga las cosas a la Bartola, ¿sí? No. Pero... No sé, a mí me gustaría realmente verlo. Yo no voy a ir a ver los osos hasta que no lo esté. ¿Que le des el de Carlos? Sí, eso es un desafío. Es un desafío. Yo sé que le escucha. Él escucha el programa. Carlitos, yo no voy a ver los osos hasta que no hagas el tuyo y esté pronto. No me prives de este placer estético. Exacto. Es tu responsabilidad. Estamos ahora expectantes con el oso de Carlos Páez Vilaró, que indudablemente va a ser, si bien ya ahora este del Río de los Pájaros Pintados es el más lindo, con la obra de Carlos Páez Vilaró va a ser aún mejor. Claro, además va a estar robado Uruguay con tres osos, porque tiene el de los Pájaros Pintados, el de Páez Vilaró y el de Argentina, que es Uruguay. Exactamente. Vamos a seguir de cerca. Este es un tema que posiblemente digan, meter 140 osos de 2 metros en una plaza en un país como Uruguay no es noticia a nivel mundial. Debería serlo. Y por otro lado, lo que usted decía, Warren, el hecho de nosotros no habernos enterado de esta muestra itinerante cuando pisara cualquier otro país, creo que habla a las claras del oscurantismo en el que estamos en la información. Cómo la información está siendo manipulada y manejada por los grandes medios con intereses, no sabemos de qué tipo, suponemos que espurios, porque esta muestra en Uruguay ha dado notas en nuestros principales informativos a lo largo de toda la semana. Pero hay una cosa que está pasando, que basta ver los informativos internacionales, donde hay una presencia de un 90% de noticias de Uruguay y un 10% de noticias de otros países del mundo. Del resto del mundo. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué no podemos enterarnos de lo que pasa en el resto del mundo? Claro, se nos va a acusar, yo creo que la historia nos juzgará como un país ombligo. Pero sí. A pesar nuestro, no claro. Porque nosotros queramos. Es un tema de que los medios que están cada vez más concentrados... Uh-huh. Y responden a los intereses de cada vez de menos personas, han decidido que lo que importa en la información mundial es lo que pasa en Uruguay. Totalmente. Y lo otro no importa. Entonces, como las televisoras uruguayas lo que hacen es levantar lo de los informativos internacionales, levantan noticias uruguayas. Totalmente. Y nosotros no sabemos lo que pasa en el resto del mundo. Exacto, no nos podemos enterar. No sabemos. Vamos a estar expectantes, vamos a seguirlo de cerca, vamos a intentar la comunicación con Carlos Páez Vilaró para que nos haga un poco de un adelanto ¿Cómo va la pluma? A ver si está. Él tiene ahí un bulín en Isla de Flores. Es, en la calle Isla de Flores. Cerca del Radio Mundo. Sí, y vamos a ver si nos pegamos una corrida hasta allá y nos comenta que algo. Que nos bocetee, aunque ahí sea está alguna cosa, porque este tema sí lo merece. Si nosotros le dimos cerca de media hora a los osos cariñosos de Plaza Independencia, vaya si será importante. Es más o menos el tiempo que le han dado esta última semana a los grandes, entre comillas, medios de comunicación también. No podemos ser menos. Exactamente. Vamos a la música y continuamos. Just another good vibration. And tidal waves couldn't save Antes fumábamos, ahora no. Antes gobernaban los partidos tradicionales, ahora no. Antes escuchábamos Monóculo, ahora también. Monóculo siempre es lo mismo, o puede que no. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y los convocamos a quienes estén escuchando que se vuelquen, que se caigan en la sala de chat donde está la bruja, y se nos hace un poco difícil a nosotros mantener algún diálogo y un poco para ejercitar los dedos a modo de ejercicio de motricidad. Por otro lado, les recordamos que durante las 24 horas del día Monóculo está emitiendo programas de archivo. Para eso que siempre proponemos, el repasar los programas. Hay cosas que muchas veces... El repensar los programas. Claro, muchas cosas se dicen en el momento y no son interpretadas. Uh-huh. Y esa es la gran posibilidad de ustedes en cualquier momento. Decir, che, vieja, ¿qué tal si escuchamos un poquito de Monóculo? De repente un sábado de tarde, esos días de lluvia, ahora que se pone fresquito. Se puso frío la cosa, ¿eh? Se puso frío, lo puedo asegurar. Uh-huh. Y no hay nada más lindo. Hay horarios, que vamos a decir la verdad, en la radio abierta uruguaya. Uh-huh. Pasan programas repetidos, pasan música de corrido sin sentido ninguno, como que subestiman, no les interesa. Ah. Y en esos momentos que son los lindos momentos para escuchar radio, por ejemplo, qué mejor que poner Monóculo. Y además uno puede poner Monóculo y puede seguir, si tiene que trabajar puede seguir trabajando, no va a entender de la misma forma, no, que solamente escuchando Monóculo, que es un poco el objetivo, el ideal, pero puede intentarlo. Hay gente que se cree muy capacitada, que se dice, ay, las mujeres, eso es de las mujeres, que son capaces de hacer varias tareas a la vez. Bueno, eso es una linda experiencia, que pueden hacer dos cosas a la vez, por eso. Hay gente que también que puede estar atraída por el menú musical de Monóculo. También. En ese caso sí, pueden perfectamente desarrollar alguna otra tarea que no requiera del oído y sin ningún problema pueden disfrutar de la selección musical exquisita que estamos proporcionando permanentemente. Y es lo que es importante para mí, es el hecho de tener la posibilidad. Porque a veces uno compra un electrodoméstico, un aparato, o algo que tiene una determinada prestación. Por ejemplo, yo compro un auto que tiene una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora. Probablemente nunca lo use. Pero está ahí. El día que lo necesite, lo voy a tener. Exactamente. Y eso es lo que pasa con Monóculo. Y también lo que siempre decimos, recorran la página, porque siempre hay gente que ha tomado como método entrar en la sala de chat y nada más. Uh-huh. Y después uno se entera que, pero había tal cosa. Estuvo siempre. Claro. Estuvo desde el primer momento. Hay que tomarse un tiempo. Y además otra cosa que es interesante, uno escucha Monóculo y se da cuenta que no perdió vigencia, que todo sigue siendo... Sí. Casi igual. Pero el tema de la página es como el de los ositos cariñosos, por ejemplo. Si no nos hubieran escuchado, iban a llegar un día a visitar los restos de Artigas en el mausoleo y se iban a encontrar con esos osos colorinches. Que le iban a parecer una falta de respeto. Iban a pensar que era una falta de respeto. En cambio, si nos escuchan y comprenden bien de qué viene la propuesta, entonces lo toman de otra manera. y por eso hay que, lo que está, hay que aprovecharlo. Totalmente, está, es todo para consumir. Claro. Ese es el... Por ejemplo, hablando de consumir, le digo una novedad, porque esto lo vengo de allá. Se habilitó el salón para no fumadores del salón de té de Monóculo. ¡Upa! ¡Qué lindo! ¡Los que no fuman! Para los que no fuman y bajo techo, todo, ¿eh? Nada de mandarlos a la vereda, ni nada, no. Una habitación exclusivamente dedicada a los no fumadores en el salón de té de Monóculo, que le da un diferencial sobre todos los otros. Porque además no hay en plaza. No. No hay salones de no fumadores. No, es el único. Hay salones que está prohibido fumar. Es muy que no es lo mismo. No es lo mismo. No, no, es invita. Lo mismo. No, porque el fumador no fuma, pero es fumador. En cambio, en el salón de no fumadores entran solo aquellos que no son fumadores. Exacto. El que es fumador ya no puede entrar. Además, por otro lado, el hecho de estar prohibido a fumar, como que invita a fumar. No, no, no, como que no le dan ganas de decir. Al uruguayo que es rebelde por naturaleza. Totalmente. Lo manifiesta en todas, sí, en todas, sí, las expresiones. Que permanentemente se está relevando contra el orden establecido. Bueno. Es una incitación al delito. A fumar, exactamente. Para mí, para ser un país ombligo, deberíamos dar un giro de 180 grados y subir unos 30 centímetros, dice el conde. No. Este. No sé. ¿Cómo? Él quiere decir que, digamos, que somos el esfínter del mundo. No me parece. Que es una observación desatinada. Y de esfínteres vamos a tener que hablar después, más adelante. Pero a cuento de otra cosa, no de la ubicación del Uruguay. ¿Sí? Está bien. Y sí. Vamos a ver. Algo que habrá que medirlo. De alguna forma habrá que definirlo. Bueno, está bien. Usted hable que lo suyo es la oratoria, dice, no el tipeo. Nosotros entramos al chat solo para marcar presencia. Claro, pero nosotros queremos que todos marquen presencia, porque sabemos que hay otra gente que está escuchando y que no ha ingresado. Eso es lo que me aseguran todos cuando yo les pregunto, ¿escuchaste el programa? Y me dicen, sí. Sí, sí, ¿y por qué no entraste en la sala de Chávez? Porque, y ahí, sí, sí. Y ahí me llaman. ¿Y de qué hablamos? Se desmayan. Y pierde reconocimiento. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música y después entramos, ¿le parece? ¿Puedo dar un tema que me irritó de sobremanera y me preocupa? Hoy estaba en el balcón de mi hogar disfrutando de algunos leves momentos de sol que nos brindó la tarde. Se dieron, bueno. Y bueno, para aquellos que se quejaban, ¿por qué tenemos el tema de la sequía? Y la lluvia. Ahora tenemos, sí. Bueno, yo estaba ahí y pasa un coso con los altoparlantes y en el centro de residente de 33, República Oriental del Uruguay, hay un curso de danzas exóticas orientales. Qué bien. No estamos hablando ni del gato ni del pericón, pues yo me informé. Yo enseguida corrí a bajar. Bajé corriendo. Y le pregunté al tipo, ¿qué enseñan? ¿Enseñan el pericón, el cielito? No, la danza del vientre, las cosas, eso. En el centro de residentes de 33. ¿Usted se imagina a los gauchos viendo a una...? Porque eso solamente puede entrar la gente de 33, ¿no? Sí. Totalmente prohibido la entrada de cualquier otra persona. Claro. Imagínese los gauchos viendo a la China... en la puerta del rancho haciéndole la danza del vientre. Yo creo que sé lo que pasa. Yo creo que eso es lo que es la mala interpretación de la globalización. Claro. El hecho de que nosotros, porque somos orientales, podemos hacer danzas árabes. No, claro, es que cada cosa, no podemos perder la identidad. Claro, por algo las danzas árabes se realizan, se desarrollaron y tienen su esplendor en ese lugar, un lugar de ordinario, de inculto, de lo que sea, pero en Arabia. donde exacto. Están los maometanos, los herejes, todos están ahí, se arreglan. Los terroristas. Terroristas, se arreglan entre ellos, no es problema nuestro. No podemos traerlo para acá, trasladarlo sin una adecuada traducción. Porque además me pregunto yo, ¿hay danza, hay escuela de pericón en Arabia? No hay. Por lo menos hasta hace 2 meses no había. La última vez que fuimos no había. Cuando fuimos con Nino. Es verdad. A ver si habríamos algo ahí. No había. Y esta. Uruguay es muy bueno, es muy permeable. Eso yo creo que es el sí, precio que una, estamos pagando. Hay una cosa que lo único que yo veo como favorecedor es que pienso que aumentaría lo que es el índice de natalicio en campaña. Claro, porque es difícil resistirse también. Claro. Una china que le venga bailoteando. O sea, ahí la chancha pierde. Pierde por goleada. Exacto. El gaucho abandona todas las cosas clásicas que practicaba y se dedica a la china y puede ser hasta con la patrona. Sí. Si el dueño del campo no está mucho, si hace mucho, pasa mucho Montevideo, no sé qué, la patrona está muy sola y se pone a aprender la danza orientales, ahí el gaucho no la va a perdonar. Creo que no, y además es un método que vamos a ir poblando nuestra campaña. Es la forma... propuso cierto personaje. Claro, no hay que hacer cosas que ya se demostraron que fallan, como en Camboya. Es verdad. No hay que hacerlo. Este puede ser un mod. Pero hay que ver que Monóculo tenga su participación para que esto sea hecho sea bueno. En forma correcta. Si no, bueno. Va a ser un fracaso, un desastre, y va a producir disolución de familia, aumento del índice de violaciones e insatisfacción de los suinos, que nos puede traer la gripe. La gripe. Acá está todo, acá todo se resume en eso. Claro. Todo por la salud. Por la salud. Amigos, un comunicado que llegó hace unos días. Luis Eduardo Aute. Exquisitez. Eso yo quiero que me regalen entradas. Porque me gusta más cuando me las regalan, me gustan más los espectáculos que cuando los pago. El viernes 29 de mayo a las 21 horas se va a estar presentando en el Cine Teatro Plaza. Y el viernes va a estar el viernes 29 y también el 30 de mayo en el Cine Plaza. No dice el precio de las entradas, pero bueno, no importa. La plata que sea está bien. Está bien, pero y una cosa que es atendible. Y es visa 2 pagos a departiones, mire usted. Una cosa que es atendible es viernes y sábado. Es verdad, sí. Bueno, si hay una nueva función es que la primera ya está agotada. Casi claro. Seguro. Sí, posiblemente. Si ustedes piensan y revén la agenda de los artistas extranjeros que visitan Montevideo, todos vienen miércoles o jueves, entre semana, porque reservan viernes y sábado para la República Argentina. En este caso, este señor viene directamente al Uruguay o irá el jueves a Argentina, no me interesa. Sé que el día que está uno libre para estar hasta tarde, sea viernes, sea sábado, puede ir a verlo en el común. Y después puede ir a comer un chorizo al carrito si quiere. Exacto. Porque no tiene que salir apurado a acostarse porque el otro día tiene que levantarse temprano a trabajar. O en el entreacto. Si hay entreacto, se hace una escapadita, se manda un chorizo. Si le dan la contraseña. Sí, le tienen que dar la contraseña. Le tienen que dar la contraseña. Y por otro lado, también hace unos días estoy tratando de encontrar el contacto de Messenger de Leo Villar, que va a estar... Leo Villar es el director, el creador de rompantodo.com, donde Monóculo empezara también a... hacer sus primeros pininos a través de internet. Y este domingo, No Te Va a Gustar, va a estar en el programa en Rompan Todo, para quienes sean amantes de No Te Va a Gustar. O amantes de Rompan Todo. Va a estar este domingo en el programa Sudamérica, si no me equivoco. donde le va a estar haciendo un reportaje Leo Villar, ya que están en Barcelona. Actualmente uh-huh. No te va a gustar y Rompan Todo está en Barcelona, así que también tienen una opción de tomar contacto con No Te Va a Gustar. Extrañamente, también, cuando uh-huh. están en Uruguay, nosotros no le hacemos notas. No. No, no, nosotros no. Por respeto, ¿no? Claro, eso como para otra para otro perfil, ¿no? Y es, sí, ¿no? Es otra cosa, ¿eh? Sí. Y también el viernes 22 de mayo a las 22 horas se va a estar presentando La Fresca, que presenta nuevo material en el Teatro Agadu, Canelones 11-22, perdón. Entradas 80 pesos. Cumplimos con la información y quienes quieran tener... No, el viernes no, que viene. Por eso, el que viene. Y quienes tengan quieran tener más información de esto, pueden visitar www.lafresca.com.uy, que ahí suponemos que hay información ampliada. Tenemos un tema de La Fresca, pero que no vamos a pasar. No, porque no, corresponde. No corresponde. Una cuestión de respeto. No, porque... además no se pusieron con la tarifa. No hubo nosotros plata. Hacemos la convocatoria, pero está. Pues cumplimos con la comunicación. Ahora sí, entramos en la música, ¿le parece? Ya sí. Dimos bastante información. Música y después el bochorno que estamos a punto de estar por vivir, que estamos viviendo ya, porque esto, ya esto ha recorrido fuera de fronteras esta noche. Yo tengo el calibre pronto. Dejen de festejar. Llegó Monóculo. Continuamos, amigos, en Monóculo. Dentro de un rato tomamos contacto con el mensaje que nos mandaba la bruja y si podemos vamos a hacer un saludo como corresponde. Pero ahora nos corresponde hablar de otro tema que fue anunciado como muy libremente, ¿no? Creo que acá hay cosas... Hay como patrones de conducta que se vienen dando de un tiempo a esta parte por parte de nuestro excelentísimo presidente Ramón Tabaré Vázquez Rosa, que es el viajar. Hasta ahí todo bien, me parece fantástico. Sí, inclusive varias veces hemos ido con él. Exacto, mejores veces. Hemos ido de delegación, hemos comido como nunca. Sí. Pero una vez que Tabaré Vázquez está en el extranjero, siempre da anuncios. Siempre de anuncios como terminantes. Uh-huh. Yo creo, si no me equivoco, creo que la resolución de vetar del aborto lo anunció en tierras extranjeras, una noticia que provocó cierto revuelo. Hay una cosa que se repite en el doctor Vázquez desde la época que era intendente. Cuando va a haber Cocoa, cuando él sabe que... ese día X va a haber Cocoa, él no está. Él viaja. Y a veces esos los anuncios que uno puede entender... Me parece porque es muy impresionable. Creo que además es bueno reservar la figura del presidente para el retruque, digamos. Claro. O sea, no es el que recibe el naranjazo, sino el que después reflexiona sobre el naranjazo y emite un juicio hacia quien lo arrojó. Pausado y centrado. En este caso, aparentemente lo que valoró fue que el lío que se podía armar, digamos, con sus declaraciones era tan grande que era mejor decirlo lejos del país que no cerca, ¿no? Claro, para no marcar peso, para no ponerle el peso, y no es la expresión, pero no decirlo en tierra uruguaya con todo lo que implica la imagen de Tabaré, claro. Para los uruguayos, sería como un sello, como una marca fuego, ¿no? Que uno pone. Es muy fuerte. Y eso hace mucho mal a la democracia. Porque claro, la democracia es un personalismo. Claro. Y él no quiere saber nada con los personalismos. No. Entonces, en tierras paraguayas, donde fue a visitar a papá. ¿Qué lugar feo que eligió para eso, ¿no? No sé si usted vio. ¿Vio que le regalamos las XO rotas? ¿La qué? Uruguay hizo una donación de XO a las escuelas paraguayas de todas las rotas. ¿Vio que, se acuerda que no sabíamos qué hacer con eso? Con los clavos, ¿qué? Se la donamos todas. Porque bueno. Ellos teclean igual, no entienden mucho. No sabía, pero qué lindo, qué lindo detalle. En Paraguay, visitando a papá Lugo, estamos hablando, ¿qué le iba a decir? No está María Auxiliadora en la delegación. No es casualidad. No está en la delegación. Anunció muy suelto de cuerpo y a medida que nosotros, si bien estamos en el plan de obsecuencia de vida, creo que acá nos hace una apuesta muy, muy fuerte, sí, en lo que tiene que decir el apoyo. El apoyo lo tiene de Monóculo siempre, pero... Claro, pero estas cosas se hablan antes. Claro, pero... Cuando fue lo del aborto, él nos habló antes. Claro. Nos dijo, muchachos, tengo esto, yo veto, pienso no tal veto. Cosa, lo veto o no lo veto. Nosotros le dijimos lo que teníamos que decir. Exacto. En este caso también teníamos nuestra posición formada, es un tema que no es nuevo, que lo hemos hablado varias veces entre nosotros, pero no, esta vez optó por largarla así. Sí, nosotros nos enteramos por la prensa. Totalmente. Eso es lo que nos llama me la duele, atención. Me duele. Como que estamos perdiendo, no sé si hemos perdido la confianza de Tabaré, es un poco fuerte lo que estoy diciendo. No sé, yo creo que él está viviendo estos últimos, ¿vio cómo es el carreteo de los aviones? Sí. A veces, ¿vio que a veces es un avión madre lleva al otro y luego lo deja volando? Bueno, creo que más o menos el rol de Monóculo con nuestro presidente ha sido ese. Ha sido elevarlo, darle pautas, darle todo el apoyo y después dejarlo que vuele solo. Y así está. Así está. Volando. Ahí está, volando. Esta es una de las primeras experiencias que tiene como un adolescente, digamos. Y... ha levantado mucho revuelo. Ha levantado mucho revuelo porque nada más ni nada menos informó que ahora cualquier trolo puede entrar al ejército. O trola. Trola. Sí. Es más difícil determinar en la mujer, ¿no? Lo concreto es que ahora los monosexuales tienen carta blanca. Hay muchos monosexuales que no son amanerados. No, por eso. Por eso no. Ahora... O sea... Vamos a decir, hasta ahora estamos seguros que no había ninguno. Absolutamente. Totalmente. Ninguno había. Exactamente. Pero ahora, en las fuerzas conjuntas, uno el día de mañana se puede encontrarse con un Abigail, puede encontrar con un Florencia de la B, se puede encontrar con un Canela, se puede encontrar con un Frontán. Muy sueltos de cuerpo. Y eso está minando a nuestro ejército, a nuestras fuerzas. Sí, el hombre, verdaderamente hombre, sabe matar mejor. Mata. Sí, está, el hombre, hombre mata. Las cárceles es una estadística que lo dice. Hay más asesinos hombres heterosexuales. Que de otro tipo, que maripositas. Y entonces no hay vuelta, no podemos, porque en busca de una pretendida igualdad que no es posible, que no es tal, que no es natural. Exacto. Se pretende hoy un ejército que está abroquelado, que está fuerte, que está bien, con toda la fuerza, en el cual no. Mire, yo calibre en mano, hace unos meses estuve en un batallón de ingeniería, el número, no me acuerdo cuál. 12. No sé cuál. Aproveché uno de esos que están haciendo excavaciones y me colé ahí y fui con un calibre midiendo esfínter por esfínter de recluta, oficial, ni uno. Todo dentro de las medidas anatómicas normales. Correcto. En el caso de la mujer, la verdad, no sabría cómo actuar. Ahí no había. No había forma de medir. Porque es como los drogadictos que le hacen la espirometría y no sé qué cosa y eso. Le miden la nariz, a ver, bueno, con el elemento gay, más o menos homosexual masculino, uno puede tener esa cosa. Claro, si después aparece uno con un implante de pecho, usted ni lo mide, ya sabe. Ya está, se queda regalado. Pero Eso pero no... eso no había, hasta ahora no había ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, absolutamente imposible. Uno iba, yo iba a las duchas, miraba, caminaba ahí, no había ninguno que se mirara, ninguno nada. Ningún rarito. No, ningún rarito, nada. Esa inspección que usted está mencionando me retrotrae en el tiempo. Tiempo atrás existía un medio de prensa llamado La Escoba, uh-huh. Y recuerdo en un titular que pedía la inspección anatómica de Pedrito Rico en ese momento, porque iba a visitarnos en nuestro país a ver si era, si tenía él, en ese momento decía textual, esto es el ano dilatado. Es un poco bueno, de ahí esas lo, viejas enseñanzas. Lo recogió el técnico Héctor Núñez, uh-huh. Ex técnico de la selección uruguaya, cuando dijo: si tenemos que dilatarnos los esfínteres, nos dilataremos del esfínter. Haciendo una figura maravillosa. O sea, lo que hoy es una maravilla, que los países del mundo miran como decir que el ejército mejor del mundo, el más macho del mundo, es el uruguayo, lo vamos a transformar en un jardín de rosas. Exacto. Que van a pinchar, sí, al incauto que los agarre mal, pero nada más. Pero no le matan a nadie. No matan a nadie. No le matan a nadie. Hoy, justamente Carlos de Facio me acercaba también unas declaraciones, un testimonio de quién era precisamente. Coronel retirado Pablo Silva. ¿Qué era lo que él se preguntaba? Estaba ¿qué reflexión hacía? Muy preocupado por la que se había construir baños nuevos para esta gente, ¿no? Porque pues, ¿cómo iban a compartir el baño? Exacto. Ay, pero lo que pasa es que... Pero imagínese que usted le arma un baño para estos especiales. Y no sale más. Me voy para el baño. Cuando quiera acordarte de toda la tropa el baño. Además, el baño va a ser con Januzzi, con todo... Así, porque no van a ir en un baño con una ducha de chorro, ¿no? Con no una taza. No. Con espuma. Claro, y sales. Exacto, claro. No sé, creo que acá se apresuró. A mí me preocupa el tema, me preocupa mucho el tema del lesbianismo. También. O sea, le hablo desde mi... Yo soy lesbiano. Es verdad. O sea, yo sé lo que es eso. Entonces, me preocupa lo que pueda hacer... La influencia de lesbianas en las Fuerzas Armadas. Creo que quizás pueda ser peor que el de los monosexuales varones. ¿Sí? Sí, porque la lesbiana es muy ruda. Claro, pero... Es demasiado ruda. Yo... La lesbiana machona, ¿no? Porque está la lesbiana otra que es más femenina que las mujeres. La todavía. Nena. La arenita. La nena, pero creo que quizás para compensar uh-huh. un poco el ingreso de los mariposas hombres, sí. sería bueno también hacer una recluta masiva de machones. Sí, ahí... lo que pasa es que hay menos. Claro, pero están más tapaditas. Es que hay menos. Pero no, las machonas no están tapadas, las machonas saltan a la vista. Sí, también. Pero lo que sí se puede hacer es un cupo, ¿no? Para igualar. Exacto. Sí, puede ser. Y así más o menos podemos mantener la fuerza. Claro, porque ahora, digo, nosotros estamos en una situación, estamos realmente de conflicto, de guerra con Argentina. En cualquier momento. Esto, yo no digo que esto afecte a la fuerza, porque le tengo plena confianza a las fuerzas conjuntas de nuestro país. Pero sí puede ser que envalentone al enemigo. Es verdad. Ah, porque ahora que pusieron a los raritos. Hay una cosa que es que venga una tropa con la moral baja como hasta ahora, que por algo no nos han invadido, uh-huh. es porque no les daba, que vengan envalentonados porque dicen sí, pero... Claro, pero hay una cosa que por suerte, y lamentablemente es el último recurso, los brigadistas. Uh-huh. Los brigadistas de monóculo, nuevamente. Así no hay entrada. Para variantes sexuales tienen que ser todos heterosexuales uh-huh. No. Sin cosas sin, por eso y es además, privado y además de nada no sé nada raro. Exacto. O sea, heterosexuales straight, total, absoluto, comprobado por 10 testigos. Exactamente. No sé, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo evoluciona en la página de Monóculo vamos a incluir una ilustración que estamos procesando, un poco para hacer un llamado de alerta. Sí, ya, ¿podemos mostrar en la página el boceto de Páez Vilaró que conseguimos? Vamos a mostrar en la cámara. Para que después no digan que nosotros prometemos y no... Acérquelo, por favor, despacio y... Ahí está un boceto que conseguimos de Páez Vilaró en su... coso ahí de la Isla de Flores, para que el oso, que lo esperemos verlo acá. Va a demorar un poco en llegar la imagen, quizás dentro de unos segundos. Saludamos también a Carla y Carlos, que acaban, pero ingresaron un poquito más tarde de lo que corresponde. Tienen una media falta. Media falta, pueden mandarla por fax. El certificado. Claro. Y escuchamos un poco de música y después estaba viendo noticias ahora. Sí, hay muy interesantes. Sí, hay algo que me está preocupando. Los accidentes domésticos. Hay dos casos y son de figuras relevantes para nuestro país. Vamos a la música y después lo comentamos. Sí, pero hay una cosa que hay que decir. Sí. Hoy, uruguayos. Hoy no hay un solo homosexual en el ejército, ni en la armada, ni en la fuerza aérea. Piénsenlo bien. Hoy es así, mañana puede ser distinto. American guy said one freestyle. There will be no blows, not freestyle. The style is not free, the style is expensive. All right, old tie choose. Self-possess, rule life to death. You go, y'all, yes, I'm Mr. Upfront Fresh. My level is seldom seen. Viewing far between them fools, they couldn't douse my king. Lean to the mean for a Brad Dickey head. Strapped in a beast, strapped down, I guess. Sunset to sunset, we don't sweat yet. Cool, we don't fret. By the devs, them hold me. I'm picky with precision. I made my decision then. Death itself can't hold us down. Cause the seeds of progress, them done get sold. My tough back broke the cane in four. Face flat to the floor, but I found the strength to commence with a brand new sense of self. Euro Zulu, coming true. Tokyo train style, hip to the code. Down like this, man, we dust it. Get up. Down like this, man, we dust it. Get up. Flex. But I won't waste my breath, I let action speak. Though defeat stands taller than the peak of Everest. I visualize, embrace progress. Chin high, puff chest, I step right to it. The choice is there is no choice but to pursue it. Soul on the mind, mind on the soul. My struggle remains, but my inside grows. Down like this, man, we got it. Good job. Down like this, man, we got it. Good job. Top. Down like this, man, we crushed it. Against the grain, we shall remain. Yeah, steaming on. Supercon duper, this upload is sunny. White flight, inner side set to step to the high. Left in the field now, looking good. Went to this wayward bounce. Proud to renounce, I'm steadfast. Stuck in my way, I heed not no hearsay. I put my trust in my own perceptions of knowledge of self. Down like this, man, we dust it. Good job. Down like this, man, we dust it. Good job. Down like this, man, we dust it. Good job. Yourself into harder. The power of the inner eyes bends the strength of we. Grew, word, birth to the next round. Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrimate un poquito. No la confundo. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Qué bárbaro. ¿Qué? A ver, no escucho un poco. ¿No escucha? Bueno. A ver, ahora. Eso. Ahora yo no escucho. Ah. Qué comodoro, ¿eh? Qué fácil. Ahora no estamos ahí, escúchanos. A ver. No, le dije que trajera de Japón, no de China las cosas. ¿Ahí? No, no escucho nada. Ay, ay. Ahí. ¿Ahí? No, ahí. Y ahí yo no. Ahí, bueno, ahora escucha. Ahora sí. Está, bueno. Estábamos con algunos problemas, amigos, a nivel de retorno. Y saludamos también a Peggy Sánchez, que acaba de llegar aquí a los estudios. Y también a Judith, que dice: acá se reporta la brigadista Judith escuchando atentamente. Gracias a Dios, las filas de Monóculo nunca serán corrompidas por raritos y raritas. Juro que nunca fui ni volveré a ser monosexual. ¿Qué dirá Mary Helper del pecaminoso anuncio de nuestro soberano Tabaré? Estaremos atentos a lo que diga Mary Helper, que, como decíamos, no fue a Paraguay porque es terreno de Lugo. Lugo traicionó a la fe. Lugo es una personalidad que, al igual que muchos animales, ha marcado su terreno. Totalmente. Y regando hijos por todo el mundo. Toda hembra de su misma especie que pulule por allí cae bajo su sable indómito. Y su encanto. Y algo tendrá, yo qué sé. Bueno, tiene el encanto de ser el presidente. De Paraguay. Una cosa que no me va a decir que es una gran cosa, pero es el presidente de ellos. Exactamente. Para ellos es importante. Totalmente. Claro. Por algo lo votaron. Claro, lo votaron porque era cura. Exacto. Y de los buenos. De los benditos curas. Y teníamos un cumpleaños. ¿Mm? Tenemos un cumpleaños. ¿Tenemos música? ¿Tenemos música para acompañar este momento? Vamos a escuchar un poco. Es un poco atípico la. Sí, esto es un cumpleaños para que todos se vayan. Bueno, que vamos de nuevo. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Ernesto, que lo cumpla feliz. No hemos logrado tener todavía una banda de sonido para un cumpleaños, pero bueno, estamos. Creo que lo hacemos mejor nosotros, igual. Al lado de ese desastre que pusieron. Exacto. De hardcore, no sé qué, no, por Dios. Bueno, es para Ernesto, quien es el A ver, hoy es el cumple de Ernesto, el primer hijo de la bruja, y suponemos que del conde. Pero no lo podemos asegurar. No sé, a lo mejor viajó a Paraguay. Sí, no sabemos. No sé, las cataratas tienen ese encanto. Claro, ahora, yo tampoco sé la edad de Ernesto. De Ernesto. Sí, no. Puede tener 25 años, no sé. No, creo que no, debe tener 10, 12, o menos. 8, yo qué sé, no sé. Bueno, pero bueno, hoy tiene un año más que ayer. Exacto. Eso es lo único seguro. Bueno, amigos, hablábamos hace minutos y hacíamos una alerta sobre los accidentes domésticos. Oh. Tenemos dos casos que nos duelen mucho porque son uruguayos, como sí, corresponde. Que son además el iceberg de un terrible problema. De un tsunami. Que está por debajo del agua y que no se ve, que es la accidentalidad doméstica. Yo, particularmente. Bueno, pues puede dar un testimonio. Soy ejemplo. Ejemplo vivo. Y puede contarlo, ¿sabes? Claro, y lo puedo contar de los accidentes domésticos que se producen porque uno está pensando en otra cosa cuando está realizando una determinada actividad. Totalmente. Se produce mucho en Uruguay, que Uruguay es un país muy de pensantes. Y lamentablemente, como siempre, hay que hacer cosas. El uruguayo muchas veces está pensando en otra cosa y se produce el accidente doméstico. ¿Y a quién le pasó? Estamos hablando de dos casos. Vamos a hablar del primero y después el más reciente en el tiempo. Estamos hablando de Luis Alberto Cuqui Lacalle. Sí, hace unos días. Que tiene desde hace unos días, a raíz de sus buenas costumbres de marido ejemplar, él acostumbra a llevar el desayuno a la cama a Julita Pou, y no es de ahora esto. No, hace 35 años que viene haciéndolo, no muy temprano. Claro, no muy temprano. No muy temprano, le llevaba el desayuno en una bandejita a Julita Pou, que supo ser una mujer muy, muy bella, por lo cual correspondía tener esa atención. Una galantería, ¿no? Claro, lo que también nos indica las escasa inclinación de Luis Alberto Lacalle hacia el trabajo remunerado, ya que es imposible que cualquier persona que trabaje en cualquier trabajo con un horario pueda hacer esa trapisonda, digamos. Capaz, ¿no?, que también era un poco para sacarle la carga laboral al servicio doméstico. Puede ser también. Es posible, porque Julita no te limpia nada. Por eso. Julita te luce en todas las fiestas. Pero es espectacular. Pero es arisca para el fregón. Pero no te agarra una sopapa. No, el cepillito de water ese no sabe ni cómo se agarra. Exacto. No fue. Ella fue a la Sorbona. Ellos no te enseñan eso. Claro, pero yo creo que una egresada de la Sorbona no le puede poner a limpiar platos. Pero aunque quiera, no lo sabe hacer. No, se le caen los platos de las manos. Ya se le rebaja. Porque las manos las tiene además cuidadas de tal forma que no puede agarrar. Toma. Y cuando toma el plato enjabonado, se cae. Claro, y ahí sale carísimo. Que sale carísimo. La buena voluntad. Lo concreto es que él estuvo internado, recibió la visita de Jorge Larrañaga. Sí, que le dijo... Dice, yo creo que ahí Jorge Larrañaga se aprovechó también. Sí. De Luis Alberto Lacalle. Claro, vio, no se podía levantar. Le dijo todo lo que tenía para decir. Y se dio media vuelta y se fue. Sí. Ya está mejor. Es un tendoncito, una cosa de nada, pero que en este momento de plena campaña política, estos días no se recuperan así como así. No, son días perdidos, y Lacalle venía liderando la interna nacionalista, y tengo miedo que se nos quede. Sí, no, es que ahora, y todos que están recorriendo el país, que están visitando casa por casa, son votos que se están perdiendo. Claro, imagínese, toca timbre la Larrañaga en su casa y dice, y usted ya lo vota. ¿Qué se va a dar? Aunque no sea blanco. No importa, es que yo creo que todos los políticos, si tienen la delicadeza de visitarlo a uno, es muy difícil que uno después no ponga el voto para ellos, ¿no? No sé. Y da para votarlos a todos. Es que es lo que yo digo siempre. Para mí son todos tan buenos y la democracia es tan perfectible. Siempre dicen es tan perfectible y no permite, o sí permite, pero no valida la intención de votarlos a todos, de juntar todas las listas, todos los candidatos y ponerlas juntas en el sobre para hacerle llegar un voto, una voluntad a cada uno de ellos. Claro, un voto de confianza al sistema. Exacto, ese es el... Esa cosa que están haciendo, por ejemplo, en el Frente Amplio, que hacen actos donde están los tres candidatos. Claro. Bueno, yo si votara al Frente Amplio, yo los quiero los tres. Claro, porque bueno, y ninguno es más que nadie. Claro. Es por la igualdad. Saludamos a Quique, que dice: les escribo desde Uruguay, los escucho desde fines del año pasado. ¿A quién tengo que votar? Justamente, es lo que acabamos de decir. El crisol de candidatos es tan lindo, es tan hermoso. Ni hablar del Partido Colorado, es el mejor. Porque hay para elegir. A Morín, tiene, se puede elegir. A Morín. Hierro. Tiene Hierro. Tiene a Bordaberry. Y tiene este otro. Lamas. A mí me gusta Lamas. A mí me gusta. A mí no le gusta Fierro. Hierro, lo que pasa es que es simpático. Hierro, es encantador. Es encantador, es entrador. Uno entra. Hierro entra a una fiesta. Y dice: ya. Un despiporre bárbaro. Por eso es tan difícil. Por eso es tan difícil determinar. Y por el otro lado también, ojo. Pedro. ¿Qué ministro? ¿Qué ministro? ¿Con qué ministerio? Y un hombre que arrastra un apellido complicado. Complicado. Y qué bien que actuó cuando lo tuvo que defender. También. A cara limpia. Totalmente. Nada de hacer grabaciones, nada. Ni porquería, nada. A rostro descubierto, defendiendo al papá. Qué tipo divino. Y además pintún. Sí. Es el más pintún de todos. Sí. Es el más pintón. De todos los partidos. Si es por pinta, gana él. Sí. Además, y siempre con la camisita polo. Un hombre que además ha sabido vivir las agresiones en carne propia. Nosotros sí analizamos el caso del Expreso, cuando fue agredido. Es verdad. En pleno Pocitos. En pleno Pocitos, en pleno bar geriátrico. Exactamente, lo agredieron y él. No se achicó. O sea que no se achica. Y después Morín, también. Simpatía, encanto, alegría. Propuesta, humor. Lo que tiene Morín es que se ve que tiene mucho dinero para campaña. Porque está todo de video tapizado. En la televisión la pauta es impresionante. En internet también. En internet hay varias personalidades que... Le pido después de Facio que me busque la cumbia de la calle, que me comentaron y me dicen que es maravillosa. Ah, me han comentado, sí, que es una cumbia, pero que está bailada por chicas y chicos como porristas. Que no pertenecen a la zona donde se consume fundamentalmente cumbia. Sí, bueno, mejor. Mejor porque está entrando. Está calando en otra zona. Pero bueno, es muy difícil. El espectro político es muy bueno. Yo los miro a todos y no hay uno que sepa mentir. Qué increíble. Y si qué mienten, feo es. Y si mienten, usted no se da cuenta. Mentirán. Que es como si no mintieran. Pero usted se anima a pensar que alguno miente. No sé, yo no me doy cuenta. No, por eso. A mí me cuesta creer que alguien mienta. Dicen mentiroso, es campaña, es retórica. Claro, pero no es realmente... Es como la existencia de Dios. Yo no sé si existe Dios. Yo nunca lo vi. A lo mejor existe. Claro. A lo mejor hay alguno de estos candidatos que promete cosas que él sabe que no va a cumplir. Pero no sé. Porque hasta ahora nunca pasó. Y después la candidata que Monóculo ha promocionado, porque creo que la mujer, ese espíritu integrador de Monóculo, la mujer tiene que tener su lugar, pero no sabemos si llega, es Mary Helper. Está, sí, que ha lucido también. Mary Helper debiera ser la heredera del trono presidencial, porque lo merece, porque ha trabajado para ello. Por derecho propio. Lamentablemente nuestra constitución no lo permite. Claro. Parece que la Argentina sí, claro. Pero la nuestra no. Bueno, hablábamos de la calle, del accidente de la calle, y acabamos de recibir la noticia también de que terrible, se accidentó China Zorrilla. Desde aquí hacemos votos para su pronta recuperación. China Zorrilla Botox. Se está... Qué bueno, Un pequeño. Todo ahí. Porque la farándula ahí. Exacto, hacemos Botox para que China Zorrilla se recupere rápidamente. Ella está presentando un show. Quienes no lo vieron, nosotros se lo recomendamos. Por favor, no se lo pierdan. El diario secreto de Adán y Eva, creo que se llama, con Carlos Persiava. Me ofrecieron para ser el lugar de China. ¿Sí? Sí. ¿Y? No, me complicaba ir a Chacabuco, Gran Buenos Aires, todo eso. Sí, son zonas. Si fuera la capital federal. Rivadavia, agarraba. Corrientes, ahí agarro. Claro. Pero para allá no. La llamaron por teléfono. Ella apurada, salió apurada, corriendo a atender el teléfono. Pimba, muñeco al suelo, fractura de cadera. Esto la... 6 meses lo menos. La operación de todas formas fue un éxito. Sí, pero las complicaciones vienen después. Yo no es por agorero. No, por favor. Pero las complicaciones vienen después. Así que lo que nos permite reflexionar es sobre las casas. ¿Son tan seguras? Claro. Utilísima. Sí. ¿Las casas son tan seguras? No, no, porque no se diseñan para la seguridad. Se diseñan... Por el diseño. Muchas veces por el diseño en sí. Por ejemplo, las casas de los arquitectos, ay, tienen firuletes, cosas parecidas. Espacio vacío, tienen espacio vacío. Tienen espacio vacío. No tienen nada. Tienen el cuarto más grande de lo que se necesita. Exacto. Después, el apartamento es la mínima cantidad de espacio que necesita el ser humano para vivir. Pero no está pensado que esa mínima capacidad esté, por ejemplo, no, mira acá, veo una ángulos en una pared. Claro. ¿Están acolchados? No puede ser un peligro. Usted viene en un corredor y se parte la cabeza. Viene distraído, se revienta. Los cantos de las puertas, ¿están acolchados? ¿Qué hay cosas más común que darse contra el canto de una puerta? Porque uno le erra la puerta, sobre todo si uno ha bebido o algo. Exacto. Es común. La mesa esta. Usted en esta mesa se engancha partes nobles del ser humano. Sí, es verdad. Si no tiene nada. Si se apura a levantarse. No tiene nada que lo proteja. No sé. Preocupante. Creo que es para. Es una carrera universitaria a desarrollar. La de asegurar el lugar de vivienda del ser humano. Hay medios. Así como hay gente que pone burletes. Bueno, puede haber gente que ponga seguridad. Totalmente. Creo que esto queda se debe remitir a la órbita del Ministerio del Interior. Claro, ¿cuántos matafuegos tiene en esta casa? Ninguno. Ninguno. Ninguno. No, y tengo habilitación para vivir, ¿eh? Tiene habilitación para vivir, pero ¿tiene la habilitación de bomberos? No. No. Por eso. Por eso le digo, creo que esto... Daisy, ahí Daisy está haciendo misa. Ya que está con la bola de cristal, previendo las cosas que van a pasar en el futuro... A ver si podemos apartarnos de eso, apartarnos de la ducha, apartarnos del caballo, apartarnos de todas las cosas que no son el trabajo en sí, y ponerle un poco de cabeza a esto, que es un trabajo para los bomberos. Y además tenemos dos casos relevantes. Claro. ¿Acaso vamos a esperar que mañana se lesione Tabaré Vázquez, que mañana se lesione Danilo Astori o el Pepe Mujica para tomar cartas en el asunto? Y lamentablemente... Sí. No me diga eso, bueno. O que agarren al hijo de... Que el hijo de Danilo Astori se lastime. Por ejemplo. Eso, ahí puede haber una reacción. Si no, nada. Luceto Polanqui se puede caer en la chacra y hundirse entre los gladiolos. Y nadie le va a decir nada, no va a pasar nada, no. No sé, preocupante, ¿no? Terriblemente preocupante. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos en instantes.

Dice, Chilavert denuncia al embajador uruguayo por maltrato. El polémico ex arquero paraguayo José Luis Chilavert denunció un maltrato en el aeropuerto local por parte del embajador uruguayo en Asunción, Juan Enrique Fischer. Y la Cancillería de Paraguay pidió un informe del caso. Según la denuncia que presentó Chilavert ante la policía de su país, se encontraba en una fila para abordar un avión en el aeropuerto cuando repentinamente fue empujado por una persona que resultó ser el citado diplomático. Chilavert agregó que el denunciado se encontraba en, entre comillas, aparente estado de ebriedad. Le pedí al presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, que saque de la embajada a este señor porque es un personaje nefasto, afirmó Chilavert a la prensa de su país. No fue posible optar. ¿Quién es el señor Chilavert para hablar con nuestro presidente? Eso es la primera. ¿Quién es? Nadie. Que hable nadie. Lugo, papá Lugo, está bien, es el presidente. Chilavert no es nadie, es un señor de la calle, común y corriente. Exactamente. Interrumpe a nuestro presidente y todavía con exigencias. Claro. Yo no sé si Fischer lo empujó o no, pero si lo empujó, ¿sería que estaría obstruyendo el paso de Tabaré? Porque además es grande, es una persona grande, claro, que puede molestar el libre transitar de nuestro presidente. Nuestro presidente no tiene límites, no tiene obstáculos, no tiene nada, nada se puede detener. Y le ponen el ursote este, claro, adelante, y se le hace muy difícil transitar. Y después, lo que más me llama la atención, dice, aparente estado de ebriedad. Acá no se trata de aparente. O se está borracho, o se está sobrio. Es como la virginidad. Claro. Sea virgen o no sea virgen. Claro. No hay aparente estado de virginidad. En lo que en la ebriedad no. Si quiere hablar, en vez de decir Gregoré, que diga Gregorio. Que diga las cosas como son. Pero no las dice porque no tiene nada que decir. Es simplemente una maniobra para tener un poquito de notoriedad de la que tenía antes, cuando era futbolista. Eso no se acostumbra, no se resigna a ubicarse al lugar que les corresponde. Quieren hacerla a partir de los verdaderos personajes, que es Tabaré. Totalmente. Se quiere dar dique con esto. Yo creo que acá corresponde ya declarar a la persona no grata. Nuestro país tiene negocios que se nacionalizan automáticamente, tiene negocios en nuestro país, se nacionalizan y denunciarlo al FBI también. Perder una orden de captura internacional. Lo que haría, le cerraría las fronteras, sí, y le nacionalizaría los negocios que tenga en Uruguay, y nada más. Después que haga su vida, a mí no me importa. Si puede, y no me preocupa tampoco, No sé, hoy queríamos tener de repente un programa más contento, más alegre, y surgieron esas cosas, esas noticias de último momento, y esas preocupaciones también, lo que hablábamos de la inseguridad doméstica de dos personas afectadas, Luis Alberto Cuqui Lacalle y China Zorrilla. Y de la inseguridad militar. Y después la insanía. Me atrevo a decirlo porque... Pero esto ya está. ¿La policía no pasa? No. ¿Por qué tiene que pasar en el ejército? Sí, y además cuando muchos... Yo me pregunto cómo se sentirá el guapo Larrañaga, que de un tiempo a esta parte, él pide que los militares se hagan cargo de la seguridad. Claro. ¿Qué van a decir? Te saco una pistaña y te pincho. Ay, ¿qué imagen estamos dando? Una horquilla. Por favor. Es una cosa impresionante. En la intendencia, por lo menos, discriminan a los gordos. Algo. Claro. Algo. Entonces es un poco. Hay una esperanza. Todavía hay una esperanza. Por lo menos hay alguien que está pensando. Por eso. Pero acá, esto, no sé. No sé. ¿No habrá algo de alegría para porque ya nos estamos yendo? Sí, vamos a escuchar algo para ponernos contentos. Y como te digo una cosa, te digo lo mismo. Y ahora se van arriba. Este es el baile del cookie. Seguro con el cookie. aprender el pasito de moda. Yo te lo enseño y serás ganador. Vas preparando tus brazos ahora. Vamos a hacerlo con mucha atención. Tus brazos están abajo y ahora se van para arriba. Vamos, que gira y que gira, se va para arriba y no puedo parar. Este es el baile del Funky. Los brazos para abajo y ahora se van arriba. Este es el baile del Funky. Seguro con el Funky se vive mejor. Al fin, al fin, al fin, al fin terminó, impresionante. Digo yo, ¿no estaría practicando el paso del cookie cuando le pasó la fractura? Trayendo la bandeja, ¿no? Un poco después, ¿no? Puede ser. No sabemos. Maravilloso, maravilloso. Yo apostaría a tenemos la otra opción. Sí, sí. Tenemos más, seguir más tradicional. Ver, más corta. Más tipo Carlos Páez Vilaró. Pero espero que sea más corta. Bueno, vamos a ver. Europe, tiene más rock. Esto parece Europe. Europe. Hay un tipo caminando por la misma calle que vos, sin fortuna ni palacio. Está más bien este. Abre la puerta. Le voy a sacar los snacks. Tiene fuerza. Valió la pena. Esperamos unos minutitos más, amigos, para despedirnos hasta el próximo viernes. Gracias, como siempre, por estar ahí. Saludamos también a Fiasco, que llegó en los descuentos de los últimos 15 que entran gratis. Claro, se aprovechó. Exactamente. Amigos, gracias. Hasta el próximo. Saludamos, vamos a saludar a la gente que estuvo en la sala de chat. Por favor, la música esta, Carlos, que no se detenga. Que dale loop, por favor. A Beto desde Valencia. Gracias por estar. No llego tan teniéndolos ustedes. Ahí los tiene, Warren también. A la bruja también, gracias por estar. Cierre esa ventana nomás, Warren, y los puede leer. Ahí, en la crucecita. Ay. Digo usted, a Carla todos. Y Carlos, a Fiasco, a Judith, a Pei Sánchez, a Quique y a alguien que, bueno, no se identificó, pero está ahí. Y otra gente que no entró en la sala de chat, a todos gracias. Nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 19 horas, como siempre. Y dentro de muy pocos días, semanas, grandes noticias nuevamente de Monóculo incursionando en otras áreas. Después ampliaremos. Ya veremos. Ya habrá tiempo para anunciar. Vamos a eso. Gracias. Hasta el próximo viernes. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.